El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. La vida es mejor desde que conocemos a Francisco el Hombre. Están aquí con nosotros para poder compartir músicas y palabras en vivo. Francisco el Hombre, una de nuestras bandas favoritas de toda esta región. Desde que descubrimos su música decimos: nuestra vida es más ancha, más alegre y más feliz. Su último disco se llama Soltas Bruxa y lo venimos compartiendo, por supuesto, y tenemos la suerte de que anden por Buenos Aires y también por La Plata, porque mañana jueves a las 8 de la noche comparten la fecha con otra banda que nos encanta, que es Dura Tierra. Esto será en el Club Lucamba en La Plata 117 y 67, y el viernes en el Matienzo Pringles 1249 a las 8 de la noche. Gracias Francisco el Hombre por estar aquí dando vueltas entre nosotros, y cada vez que pisan Buenos Aires pisar la tribu también, ¿no? Gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos otra vez. Uy, encima llegó de platinado Tommy Lebrero. En un rato entramos todos, Tommy, y hacemos una fiesta, no sé. Bueno, después vemos, Tommy, porque llegó Tommy Lebrero también, se armó un lío de agendas y cuestiones. Vení, Tommy, dale, dale. Estás con una camisa tan linda. Viniste para la cita, Tommy Lebrero, y te veo con la camisa, ¿viste? Me quedé dormido, boludo, así tenía como... Toqué ayer con la grande, boludo, y le metimos mucha marihuana, boludo. No me digas, Tommy. Te entiendo. Che, qué lindo que te quedó el pelo platinado. Bueno, gracias, vieja. Buenas barbas acá, bueno, hay de todo, hay mucho luquete. Bueno, se juntan varias cosas, Francisco el Hombre con nosotros, Tommy Lebrero presentando 12, que son 12 discos, uno por mes, que va a salir. Exacto. Ya salió el primero, de hecho. Ya salió el primero, de una. Qué lindo, Tommy. Me encanta que vayas camino a una cosa que no tiene nada que ver con la época, ¿viste? Bueno, siempre así, en esas locurillas, así como, ¿qué va a ser? ¿Trajiste el disco para que escuchemos algo? Está en Spotify, está en Spotify. Pero en Spotify, Tommy, ya lo hablábamos. ¿Qué pasa? Te voy a retar como te reta tu community manager en las redes sociales. Sí, dale, hazlo, ya todo el mundo. ¿Viste? Porque en Spotify tenemos que enchufarnos a internet, se llega a ver un corte en internet y es un problema. Ah, sorry, no traje. Hago una cosa, pues tuve este problemilla. Sí. Vengo en otro momento, Diego, así. Dale. Te dejo con los chicos, así que están en una buena, ¿viste? Y un día venís con tiempo y charlamos. Sí, bien. De una, pero voy a aprovechar para pasar el chivo. Dale, que este obvio. Viernes estamos en Caras y Caretas, presentando Sarmiento 2037, presentando en el Puchero Misterioso. tenemos toda la parafernaria, caños, cuerdas, lo que se van a hacer pis encima, vengan. La fecha de nuevo, Tommy, entonces, ¿cómo? ¿Cuándo es todo esto? El 5, este viernes. Ah, perfecto, bueno, es tempranito, es así, ya estamos cuarentones, así, de 20 años, 21 horas. Exacto. Entonces te da el tiempo para todo, 21 horas te vas a ver a Tommy Lebrero y después te vas corriendo al Matienzo y llegás a ver también a Francisco el Hombre. Aguante, Fran, dale. Tommy, después hablamos. Dale. Gracias. Qué bien, Diego, que te queda el pelo platinado. Muchas gracias, Diego. Se agradecen los piropos a esta hora de la mañana. Después hablamos con tiempo. Tommy Lebrero también pasando por aquí por el Estudio Tribal. Francisco el Hombre está en un momento muy particular porque acaban de recibir una enorme catarata de insultos en las redes sociales por hacer una canción contra Bolsonaro y han despertado el clima de los trolls bolsonarescos. Así mismo, empezamos la semana pasada con más o menos 1000 comentarios positivos a la canción, una canción que se llama Bolsonada. Y este final de semana tocó en casi todas las manifestaciones por todo Brasil. Y hoy, si checamos hoy en el internet, creo que debe estar llegando como a los 12.000 comentarios. Bien. Yo creo que es algo poético. Ajá. Si los leemos, podemos aprender un poco a lo que es el odio. Uh-huh. Está relativamente chistoso. Hay comentarios espectaculares, una poética realmente muy única. Me imagino que aparte debe ser bonito, ¿no? Con la poesía que tiene Bolsonaro hoy en día, criticando seguramente los peinados y todo tipo de cuestiones de Francisco el Hombre, creo que va a estar bien leer esas críticas como un lindo manual de época fascista. Porque estamos hasta considerando cambiar el nombre de la banda después de uno de los comentarios que dice que somos, zombies, hijos del diablo y ángeles caídos. Todas buenas bandas. Buenas bandas, me encantó el nombre. Yo creo que podemos cambiar para. Quizás Ángeles Caídos, me gustó la poética. Está para un festival. No quiero confundir a la gente que está escuchando que decimos Francisco el Hombre de Brasil. Hay mexicanos y hay brasileros en la banda, por eso cuando hablan los compañeros decís, pero yo pensé que venían de Brasil y hablan con tono mexicano. Bueno, todo eso pasa en Francisco el Hombre. ¿Tiene la canción para hacer de Bolsonada? Sí, acá la tenemos. Sí, versión fogonera. Espera, hay que afinar la guitarra. No. La idea es que se afine un poco la guitarra primero. Bien, como lo cuéntenos de dónde están viniendo en esta gira que ya viene de largo con la banda tocando en varios países de la región. Este año ha sido un año súper intenso. Nuestro disco Saltas Bruxa nos abrió puertas increíbles. Ya pasamos por buena parte de Latinoamérica. Hemos ido a México en los últimos 2 años 3 o 4 veces, a Colombia varias veces, a Ecuador, a Chile, Argentina, Uruguay, todas partes de Brasil, Cuba. Y bueno, el mes que entra vamos a ir a Europa por la primera vez, a Portugal, a España, y sigue la gira interminable. Llegamos recién de Brasil y de Porto Alegre este final de semana. Pues banda independiente, para vivir de la música hay que tocar y tocar un chingo, ¿no? Está la guitarra afinada entonces para Bolsonada. Dale. Esta canción se la dedicamos con mucho cariño y mucho amor a toda la gente que está en contra de nosotros en estas últimas semanas. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz. Muito blá blá blá que queima quem podia ser feliz. Desrespeita o que ele prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara escroto, muito escroto. Esse cara escroto, muito escroto. Es importante entender que la palabra escroto en portugués es una manera ofensiva de decir que esta persona vale muy poco, vale nada. Es importante explicarlo a todos nuestros amigos hispanohablantes, ¿no? Así que tomemos la palabra escroto como ofensa, que se lo merece. Racista concedido, cargo alto y voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura ya se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara escroto, muito escroto. Esse cara escroto, Bolsonada, Francisco el Hombre compartiendo aquí con nosotros la mañana. Te recuerdo entonces que mañana 8 de la noche están en La Plata, en el Club Lucamba 117 y 67, con nuestros amigos y amigas de Duratierra, y el viernes a las 8 de la noche en el Matienzo, Pringles 1249. Hace un tiempo hicieron un proyecto muy lindo con otros amigos de esta casa, que son los 4 pesos de propina, es interpretarse canciones cruzadas, ¿no? Empezar a hacer temas una banda de la otra. ¿Cómo fue ese camino compartido con los 4 pesos? Pues cuando se junta uno con hermanos, musicales tan queridos, y se hace una propuesta de registrar nuestra amistad a través de la música, bueno, no hay que decirlo, ¿no? Nos enseñaron mucho reinterpretando una canción nuestra. Cuando grabaron Calor de Arrúa, nos enseñaron cómo aproximarnos del punk rock, que es de donde nacimos. Y yo creo que también colaboramos haciéndolos también reinterpretarse con su versión de Miña Revolución, ¿no? Para mí el trabajo que hacemos con bandas amigas es fundamental. Además de ser súper divertido y ser súper productivo, yo creo que es fundamental que registremos estas amistades, porque quizás en 20 años, no sé dónde vamos a estar, pero estará grabado eternamente que fuimos amigos, que tuvimos esa buena onda y que, pues sí, y eso, ¿no? Gracias por esta visita, siempre que pasan por Buenos Aires, darse una vuelta por la tribu también. Gracias por las canciones, por la música y por esa bolsonada que está sonando en todas las manifestaciones contra Bolsonaro, diciendo el no en Brasil. Ojalá encontremos un buen sí en algún momento, algo que nos reúna también, no solo por reactividad ante este tipo de personajes nefastos de la historia. Agradecerles mucho todo eso y, por supuesto, también la participación que han tenido en el disco de una radio comunitaria amiga, hermana de la tribu, que es FM en Tránsito, haciendo una versión de Hacer un puente de la franela. Así que nos vamos a ir compartiendo esas músicas también, porque es una hermosa reinterpretación de una canción popular de los últimos años argentinos. Muchas gracias, Francisco el Hombre, por estar aquí. Pues gracias a mi hermano. Mañana en La Plata, pasado en el Matienzo. En un ratito nada más, entonces, con esa hermosa canción Hacer un puente de la franela, pero una versión casi irreconocible que tienen los amigos de Francisco el Hombre de regreso en la Argentina. Con ellos nos despedimos. Vai ser lindo ter juntinho de mão dada. Alcançar tudo por você, levantaria essa ponte sobre o mar, tudo por você.